Siguiente. Hola, buenos días. Venía a solicitar el paro. Como todos, viene usted a solicitar su prestación contributiva. ¿Tiene los documentos necesarios? Sí, mire, aquí los tiene. A ver, déjame ver. Sí, bien, vale. Un momento. Le falta la inscripción como demandante de empleo, para que me entienda la tarjeta del paro. Vaya a la ventanilla número 4, que allí se lo facilita mi compañera. Ok, gracias. Siguiente. Tras 30 minutos de espera... Siguiente. Hola, venía a pedir la tarjeta del paro. Eso no es aquí, eso es en la quinta planta. ¿Cómo? Pero su compañera me dijo que aquí podría... Esto es información general, para determinados trámites, pero nosotros no podemos hacer la tramitación directamente. Diríjase a la quinta planta. Bueno, de acuerdo. Gracias, Siguiente. Supongo. Tras 10 minutos de espera... Siguiente. Hola, desde información general me han mandado aquí para que me tramite la tarjeta del paro. Pero esa gestión se realiza por internet. Debe imprimir la solicitud para que le den cita y traerla aquí para que podamos hacerlo nosotros. Vuelva usted mañana. Pero, siguiente. Al día siguiente, nuestro joven parado se dirige al INEM con la solicitud ya imprimida. Después de esperar sus 30 minutos, finalmente le atienden. Hola, buenos días. Ayer me dijeron que debía tener la tarjeta del paro para solicitar la prestación por desempleo. He imprimido la solicitud tal y como me pidieron para que puedan llevar a cabo el trámite correspondiente. Déjeme ver... Veamos... Vaya, aquí hay un error. Esta solicitud no sirve en su caso. Usted debe imprimir otra solicitud especial para personas residentes en este área. Pero a mí no me dijeron nada de eso ayer. Eso lo especifica en la legislación actual. Ya sabe que ahora se están llevando a cabo muchos cambios. No, sí, ya. Me temo que aquí no podemos imprimir ese documento, así que deberá hacerlo usted desde su casa y traerlo mañana. Pero en ese caso voy a perder todo el día. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Vuelva usted mañana. Nuestro joven se ve obligado a volver a casa y volver al día siguiente con el correspondiente documento. Hola, buenos días. Traigo aquí la solicitud para tramitar la tarjeta del paro. Muy bien, veo que está todo en regla. Vamos a proceder a realizar el trámite correspondiente. Vaya, menos mal. ¿Decía usted algo? No, nada. Muy bien, ya está tramitada la tarjeta. Mañana la tendrá usted y podremos llevar a cabo el procedimiento para asignarle la prestación por desempleo. ¿Pero cómo? ¿Mañana? Claro, eso lleva unas horas. Vuelva usted mañana. ¿Mañana? ¿Otra vez? Pero... Lo siento, su trámite está en proceso, no podemos hacer nada más. Vuelva usted mañana. Y así se fue del INEM nuestro joven desesperado. Nosotros le diremos lo mismo que diría Larra. Idos en paz y no queráis acabar con vuestra poca paciencia. Mirad que la mayor parte de nuestras cosas no se ven. Vuelva usted mañana, nos dicen en todas partes, porque hoy no se ve.